del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se abre la temporada de terrazas. Disfrútala con todos los cuidados que puedas y, por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Marcos, si tuvieras que elegir un juego de cartas, tu favorito, ¿cuál sería? ¿Carioca? ¿El poto sucio? ¿El póker? Una mixtura entre el poto sucio y cara de póker, fíjate. Eso haría yo. Cara de póker. ¡Manolito! Queremos verte crecer. Castillo de Molina y nuevo fondo principal Digital Real Estate USA están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Dicen que el jueves acaba el planeta, 37 grados en algunas zonas del Valle Central, de la zona central de Santiago. No es poca cosa, ¿eh? Poca broma. No sé, ¿qué piensan ustedes? Oye, pero, ¿no? ¿37 grados cuándo? El jueves. Eventos extremos de temperatura. ¿Ah? Bueno, y después nos quejamos con lo de Trump, ¿ah? El 10%, y ahí estamos. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Sí, ¿qué hay que hacer con tu 10% si viene el meteorito, flaco? ¿Qué hay que hacer? Miguel, ¿cómo estás? Bien, muchachos, Marco, Marcelo, aquí estoy, atento. ¿Qué tal, Torito? ¿Cómo te va? Bien. Potro del pueblo. Todo bien. ¿Todo bien? Potro del pueblo. ¿Todo bien con tu bandera amarrada? Oye, el Congreso sigue dándonos que hablar, Muchísimo. Bueno, ya mucho... ¿Ese momento para comentarlo o vamos a partir inmediatamente con eso? No, amigo, vamos a partir. Los correos, ¿por dónde hay tanto? Podríais partir con los titulares, es decir... Tres titulares. Mira, y eso voy a hablar, ¿eh? Tres titulares. Por cierto, como ya deben saberlo, todo lo que tiene que ver con el 10%, pero hoy día en discusiones de los dos proyectos. Primero, el que se presentó por parte de los parlamentarios, esta iniciativa de la diputada Pamela Giles, y el otro que es el que presenta el gobierno, el Poder Ejecutivo, que también se discutió, bueno, se aprobó con un par de indicaciones, vamos a estar con el detalle, pero claro, eran titulares, sí, yo me empecé ahí a explayar con titulares. Esos son el primer titular. El segundo, ley de pesca, también tramitación en el Parlamento. Un proyecto de ley que adelantaría las elecciones, no solamente presidenciales, sino también parlamentarias. Harta cosa. Perfecto, ya, dale, bueno. Dale con alguna, podemos hablar. ¿Dónde? Podemos hablar de otra corrido, distinta. Podemos hablar de corrido. Sí, yo sé que tiene curco a varios ya estar hablando del retiro del 10%, pero nos vamos a mantener ocupados durante esta jornada y también mañana, que como sabemos, por lo menos la idea de la iniciativa de los diputados se vota en la sala, ya de ser promulgado, ya quedaría listo para ser ley de la República, pero ahí estamos atentos a si interviene el Tribunal Constitucional, que hace tiempo que no nos acordamos del Tribunal Constitucional, pero parece que va a tener harta pega, porque ya usó la reserva de constitucionalidad también el gobierno en otro proyecto, que ya lo vamos a estar comentando. Que hay mucha gente, vamos a partir de atrás para adelante. En el Tribunal Constitucional te deben estar como, me estáis hueveando. O sea, se está preparando para un fin de año relajado, ¿ah? Planeando las vacaciones, claro. Y de repente... Amigos secretos. Claro, oye, ¿ah? Dicho, ¿por qué justo ahora? Me estáis hueveando. Claro. Yo no puedo decir eso. Al hilo. Eso. Bueno, antes que todo, les comentaba, voy a partir de atrás para adelante. Garabato, hay muchas personas que están pensando, tal vez para bien o para mal, si es que eventualmente podrían coexistir estos dos proyectos. Y uno, en vez de sacar un 10%, sacar un 20%, pensando en que se apruebe el de los parlamentarios y el del gobierno. Técnicamente no es imposible. Ojo, esto podría darse, tienen que haber una situación bien sui generis entre medio, que se pongan de acuerdo en ciertos temas. Miguel, pero no es que se refieren al mismo 10% los dos proyectos. Lo que pasa es que son proyectos independientes. Yo creo que no se va a dar. A un segundo retiro, no a un tercero, ninguno de los dos. Sí, pero por eso son. Esa es una fantasía lingüística nada más. Puede ser, pero en la práctica, de hecho, y uno podría pensar que es así, pero incluso hoy día se vive ahí entre un poquito entre las cuerdas, si tenemos tiempo lo revisamos ahí en el que momento, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, cuando le preguntaron por qué no puso en tabla el proyecto del gobierno para mañana, que lo habían puesto suma urgencia, y ahí como que se enreda un poco y ella dice no, porque nosotros, los parlamentarios, estamos por el que se presentó mediante la vía parlamentaria, que es el de Pamela Giles, y dicen que el que presenta el gobierno, bueno, tendrá que ponerle urgencia el gobierno. Que lo presenten ellos. Claro, que lo pongan urgencia a ellos, porque imagínate, incluso ya hay parlamentarios, ya lo mencionamos en el caso de Iván Moreira, el caso del senador Osandón, también dijeron que van a votar por ambos proyectos. Eventualmente, yo hoy día estaba escuchando ahí a un leguleyo muy experto en trámites legislativos que decía que claro, tienen que darse una serie de condiciones para que se aprueben estos dos proyectos y tal vez a fin de año podría, a fin de año ya pues un mes, darse el de los parlamentarios y tal vez cuando vamos a estar viendo el rebrote, ojalá no, pero por ahí por el mes de marzo podría estar dándose este segundo. Yo insisto, es complejo, prácticamente imposible, pero no 100% imposible. Ya, vamos al detalle, solamente para no aburrir, porque sé que mañana vamos a seguir hablando de esto cuando ya tengamos novedades ya sobre lo que se vote en general y en particular en el Senado. Esta Despiértame mañana, cuando pase la votación. Esta mañana las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado aprobaron el proyecto alternativo del Ejecutivo que establece un segundo retiro del 10% de los fondos. Nosotros habíamos hecho el paralelo de las diferencias que tenían. Primero que eran dos cuotas, que había un tope de dinero que era de 2 millones y no de 4 millones, y que esto eventualmente iba a tener un reintegro de parte de los cotizantes. Finalmente, con las indicaciones que hicieron en la Comisión de Hacienda y Trabajo, quedó prácticamente igual al que presentó el de Pamela Giles. ¿Cuál es la única diferencia? Es que sigue manteniéndose estas dos cuotas, que primero va a haber una cuota y ahora lo bajaron, porque la indicación que le pusieron los senadores ya no es a los 60 días como lo presentó originalmente el gobierno, sino 15 días, y después de eso van a pasar 10 días para que te pasen la otra mitad de los fondos. Obviamente esto no gustó nada en el gobierno. El titular de Hacienda, el ministro Ignacio Briones, no le gustó porque dijo que estaban atacando el corazón del proyecto. Sobre todo porque no. Habiendo tantos órganos. Claro, que no el hígado. O el apéndice, por último. O el apéndice. Y sabemos lo que pasa con el ojo, ¿ah? Así que yo no sé si ahora van a querer perseverar en eso, porque finalmente la idea del proyecto del gobierno era que no se saltaran las vías constitucionales. Después, lo mismo que decía el vocero Jaime Berolio, decía, finalmente no es que no queramos entregar el 10%, lo queremos entregar, pero estableciendo bien las reglas del juego, y no que habíamos dicho ayer la cifra, Marcelo me la recordarás, dijimos que eran 1.000 millones de dólares lo que se iba a dejar de tributar por aquellos sueldos. Es una cifra al voleo, No, pero yo me acuerdo que era algo más o menos así. Yo no confiaría. Claro, entonces, que eso era el corazón de este proyecto de ley. Bueno, sin embargo, quedó así. 41 horas, ¿ah? Me gusta este. Es el Pepe Rojas de los proyectos. Puta, que sí. Es que tienden a confundir. Es como cuando le preguntáis a un mecánico y te dice, no, yo creo que es la homocinética. Y uno dice, puta, no tengo idea de qué está hablando, voy a poner cara como que sé, voy a patear la rueda. Y dice como, dice, ya. Qué loco. No, a mí me pasa lo mismo que con este proyecto, cuando voy una vez al año a reunirme con el contador, que me explica qué es lo que está pasando. Y yo le digo, sí. El global complementario, claro. El urólogo. Claro, pero el urólogo, el contador y el Congreso. Oye, es que el 10% con la retribución. Ya, pero mira, pero déjame aclararme un pelo nomás, Miguel. Sí. El proyecto antiguo, parece muy chiquitito. El proyecto, el enredado, ¿yo soy el enredado o ambos? Ambos. Ay, mira, no me la juego. No sé. No, está bien, sí. Ambos, pero esto. Críticas. No. Para aclarar un poco, se están discutiendo dos proyectos a la par, simultáneamente. Se están votando ambos. Uno va más adelante que el otro. El que está ya prácticamente aprobado es el que originalmente presentó la oposición, comandado por Pamela Giles y todo, qué sé yo. Y ese es un retiro, un segundo retiro de 10%, con básicamente ninguna restricción. Es para y un tope mayor. Gente con un tope máximo, nada más. Y se entrega en 15 días. Eso es. Sí. ¿Hay en dos cuotas también? Ser, no, en una sola cuota. En una sola. Y ese va a ser llevado, ese proyecto, al Tribunal Constitucional, y el proceso de análisis en el Tribunal Constitucional, hoy día leía, por lo menos puede tomar un mes. Así que eso de que es en, o sea, la gente le puede llegar la plata y después le van a decir, como en el bono clase, no, tenés que devolverla. No se entrega la plata hasta que no salga esto, así que lo de los 15 días es un decir, porque va a ser 30 días para discutirlo, ponte que diga que es constitucional, son 45 días al final. Y por otro lado está el del gobierno, que no va a ser puesto en tabla mañana, así que ahí queda trabado. Esa es la pregunta que tengo. Claro, o sea, no trabado del todo, que como muchos proyectos que quedan ahí descansando en el gobierno, porque esa es la atribución, que porque por algo hay presidente, no es solamente por un estatus, es porque los presidentes de las comisiones son los encargados de poner los proyectos que van a estar en tabla y que se van a discutir. El proyecto de paralelo del retiro, el gobierno le había dado urgencia. Aún así, para Adriana Muñoz no fue así, dijo, no lo voy a poner en tabla, y es probable que no lo ponga en tabla hasta que se destrabe este proyecto inicial, que es de los parlamentarios. Y eso también entre el gobierno y la oposición. Yo no sé si es tan normal que esto pase, porque si fuese así, es cosa de que el Congreso esté con presidentes de un lado contrario al gobierno, y el gobierno no podría presentar ni un proyecto jamás. Siempre se los chuterían. Yo tengo la sensación de que esto puede acarrearle alguna sanción a Adriana Muñoz. De todas maneras. Sí, pero eso no es que pueda hacerlo simplemente. Yo creo que tiene algún problema. Pero imagínate muchos proyectos de ley y no que tiene que ver cómo con. Funciona, fíjate, el reglamento. Con muchas cosas que pueden estar años ahí archivados. Bueno, hace poquito estábamos hablando archivando, del tema, ¿no? De reducir el número de diputados y de senadores. Ese proyecto también estuvo un año ahí en el congelador, y claro, cuando empiezas a salir la voz ya de la ciudadanía, a poner ahí, recién se acuerdan y los ponen en tabla y lo empiezan a discutir, pero claro, esto yo no sé cuánto tiempo más, pero a todas luces es un tecnicismo, porque imagínate que mañana, justo el día de la votación, también se está revisando el proyecto del gobierno. Saben mañana que es un día clave para, por lo menos, obviando un poco el Tribunal Constitucional, para que avance o derechamente se zanje el tema del proyecto del 10% que presenta la oposición. Entonces, apunta a eso, sino ni siquiera hay una doble lectura o que uno sea mal pensado. Es así. Claro. Muy bien, bueno. Vamos entonces a una canción después de dejar atrás lo del 10%. No entendí nada. Bueno, vamos. Fueron 14 minutos. 14 minutos y me quedé con el hola, güey. Puta, qué pena. Dance all night, get real loose. You don't need no bad excuse. Shake It Up. Ya, otro de los titulares, ¿cuál era? Ya, otro de los titulares es el que tiene relación con la ley de pesca, o también denominada ley Longueira, coloquialmente. No sé si la recordarán. La sí, es una ley que al revés ha sido Largueira y no Corteira, porque lleva buenos años. Buenos años, ¿eh? No. La famosa ley maldita corrupta, querrás decir. ¡Ah! ¿Qué pasó con esta ley? Ley de las cinco familias también le dicen. Bueno, durante esta jornada también de martes, hoy estuvo bien movido. A veces dicen que trabajan poco, pero otras veces parece que de verdad justifican ahí el sueldo de nuestros parlamentarios. No, hay que decir de que el último año ha estado bien ardua la pega. Sí, digámoslo. Sí, es verdad. No lo han hecho bien, pero han trabajado harto. Pero han trabajado. Por lo menos los 14 palos bien invertidos, en cada uno. Han tenido que personarse, por lo menos, así que... Ya les comentaba que la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes en general el proyecto de ley para anular esta ley de pesca, que le decía yo, la ley Longueira. La votación se dio, no es menor, en contexto de manifestaciones en el interior en el exterior del Congreso, hasta donde llegaron pescadores artesanales exigiendo la anulación de la mencionada ley. Llegaron también un cardumen de jureles, También llegaron ahí a manifestarse. Hay que hacer, ojo, que estando en pandemia, tal vez muchos lugares desconfinados, pero la gente está saliendo nuevamente a las calles. De hecho, hay un protocolo de seguridad en el anillo que está en torno a la moneda, porque la gente de a poquito se ha ido dirigiendo. Hoy día en la mañana, el registro de carabineros da cuenta de cerca de 400 personas que se habían estado manifestando. Así que también ese es un tema... no menor. Entonces les decía, por haber sido objeto de este proyecto de indicaciones, el proyecto de ley debe volver a la Comisión de Constitución de la Cámara, pero claro, justo antes de la votación, cuando ya se sabía más o menos lo que iba a pasar, desde el gobierno ya habían adelantado una reserva de constitucionalidad por el proyecto, razón por la que también podría terminar debatiéndose en el Tribunal Constitucional, como ya el que ya los tiene aburridos, ya sé que comentábamos recién del retiro Curco. Del 10%. Sí. De los fondos previsionales. Hay varias cosas que envuelven o tienen manchado a este proyecto de ley, independiente si uno le gusta o no, sino estos actos de corrupción que también que se dieron cuenta, de correos que se filtraron, donde habían a muchos parlamentarios... De pagos, perdón, Exacto, de pagos, y también donde habían empresarios que redactaban la ley tal cual como querían que se promulgara y pauteaban en el fondo parlamentario diciéndole, mira, esto es lo que tienes que decir, esta es la idea que tienes que defender. Pero independiente de la generación de la ley que tenía, claro, ese vicio, hay partes de la ley que quieren ser cambiadas, de que no están bien, que no favorecen mucho a uno y a otros. Al menos siguen pescando en el agua, Marcelo, si no los dejáis... Eso sigue, eso se mantiene. En la arena, eso es lo que quería saber. Mantiene, la pesca importante. Sigue siendo en el mar, perfecto. Sí, había por muchas cosas eso, que tenían que ver con los pescadores artesanales y los derechos que tenían como de ciertos lugares como para poder, entre comillas, como dicen ellos, explotar ciertos lugares. Se restringió muchos, habían por metros cuadrados donde ellos podían abastecerse y de pronto dicen algunos que eso se redujo como a un cuarto. Entonces, obvio, ya, la producción una era de las menor. Cosas sería, ya, una de las cosas sería sí, cambiar fondo, la distribución de lugares protegidos para la pesca artesanal. Exactamente, porque decían que desde esta ley la producción a ellos en algunos casos la había bajado un 80%. Entonces, todo esto va en escala. Si yo produzco menos, vendo menos y después tengo menos ingresos. Si todo para, gano menos, cotizo menos y me baja la pensión si está todo unido. Está todo unido. Así que, bueno, esto vuelve a la comisión donde le van a hacer esos pequeños cambios que son más bien cosméticos. Pero claro, por cierto, a la espera de lo que pueda pasar en el Tribunal Constitucional, que el gobierno ya mandara este proyecto para allá. Hay otra cosa también. Para, te voy a hacer una pregunta, Miguel. Sí, ¿y por qué esta ley puede ser inconstitucional? Porque entiendo la de la otra, que es una ley que significa un gasto para el Ejecutivo, para el gobierno, y por eso es inconstitucional. ¿Pero por qué derogar esta ley puede ser inconstitucional? Porque decía que hay muchas leyes que tienen que ver con estabilidad y certeza jurídica que ampara el Estado de Derecho de algunos lugares que son como lugares naturales. cuando tiene que ver con eso, hay un inciso de la Constitución que dice que eso también es una atribución que no tiene que ver con el erario público como en otros temas, pero que son temas que tienen que ver solamente con atribuciones que tiene solamente el presidente. Si bien cuando se había votado este proyecto había sido una moción que también era avisada por el Ejecutivo, porque esto fue en el Piñera 1, si no me equivoco, pero fue en el gobierno, sí, en Piñera 1, de hecho, porque era Sebastián Piñera el presidente. Entonces, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, ahí no tengo aquí el detalle cuál específicamente es, pero es una atribución que está en la Constitución que solamente por el presidente de la República. Entonces, este cambio, porque por eso se tramita primero en la Comisión de Constitución y que modifica la Constitución, va en la misma línea que del 10%, que dicen, oye, pero si esto no lo pueden hacer, por el caso del primer 10%, claro, era una reforma que era solamente transitoria, pero en el caso de este de la ley de pesca va a ser una reforma que va a ser estable y eso le corresponde solamente al Poder Ejecutivo. Yeah. Hay matices, por cierto, pugna, por eso se manda al Tribunal Constitucional. Tiene toda la pinta de otra bandera que es fácil de flamear y que, claro... Ahora, hay que decir que Piñera quiere ser protagonista hasta el final, ¿no? O sea, ¿cómo decirle? Los que presentan la ley también, porque saben que es inconstitucional, saben que va a haber una pelea, igual van. Pero si hay alguien que desde octubre del año pasado no es muy relevante, es Piñera. El Congreso ha estado más o menos a la altura en algunos momentos, pero ¿qué pito toca? ¿No? Si llega tarde, llega mal... no sé, pues, como que quiere que no, le cante sí, claro, el cumpleaños feliz. No es tu cumpleaños, weón. Hay que decirle, ya, pero en este caso le queda poca alternativas, porque si la ley efectivamente tiene algún vicio de inconstitucionalidad, que se haga callado, bueno, lo van a criticar porque se quedó callado. No, está bien, pero igual pues Marcelo. No, lo que yo digo es que al final lo que es de fondo es un poco lo que decíamos los días anteriores, que es la pugna parlamentarismo presidencialismo. Exactamente. Aquí hay, una cuestión tirante de quién manda. Y desde que esa noche, y también están los alcaldes por otro lado, entonces desde que firmaron el acuerdo los parlamentarios, de alguna manera son los que están gobernando. Para la gente, digo yo, ¿no? O sea, los que sacan el 10%, los que hacen las cuestiones, los que hacen medidas. Claro. Entonces, siempre el Ejecutivo se ve un tipo que nunca suelta la billetera, llega tarde, no tiene iniciativa, a pesar de que puede ser que haya dado más pata que la cresta, con todo cariño y respeto, no por eso. Castizo, el original. Así, ¿no? así es como queda presentado, como que se opone a todo, como que no le gusta nada. Y hay algo de eso, ¿no? El análisis más o menos es que no está llegando tarde y mal, digamos, ¿no? Está un poco pasmado, digamos, ¿no? Pero bueno, pasmado, ¿no? Pasmado. Le falta claro, territorio, cuneta. Si el tema es que las iniciativas que tienen que ver con la cosa ecológica, como dice Miguel, en la Constitución dice que solo son iniciativas del Ejecutivo, y eso no nos gusta, bueno, ya en la próxima discusión de la nueva Constitución, ahí... entonces habrá que cambiarlo. Y en ese momento hacerlo, pero... Claro, lo que digo, Marcelo, es que la jugada es rara, porque sabemos que esta es una ley que tiene un vicio, digamos, que tiene esta oscuridad de la corrupción entre medio, y por lo tanto, evidentemente, es mejor promover un cambio. Una buena bandera, sí. Es una buena, o sea, sumarse a eso en vez, porque aparece como que está defendiendo una ley corrupta. Entonces, ¡no es corrupta! Pero él se lleva todo el peso de negativo de todo eso, a eso me refiero. Es como que es como el pesado el curso todo el rato. Entonces, ya, podría ser más práctico, dices tú. Podría ser más práctico decir, pero ya, claro, bueno, decirle ya, ok, ya, tú, ya. Es como la cuestión de los correos. Ahí tenés tus correos, weón. Bueno, fue como lo hizo en el primer retiro 10%. No, pero fue también... al de la Constitución, y ahí fue práctico. Ahí fue más práctico, pero también ya no tuvo otra también, ¿no? No tiene relevancia, a eso me refiero. En un sistema donde el presidencialismo era todo, ahora al no tener relevancia es como se ve torpe, es como, no sé, iba a hacer una analogía con el Vox, pero no conozco tanto de Vox como para poder hacerla. Pero oye, okay, no había, solo esto, no había otro titular. Lo de los correos, ¿qué pasó? No pasa nada. Sí, es que lo de los correos no es mucha novedad. Lo que pasa es que ya la PDI incautó ya los correos electrónicos desde esta empresa de comunicaciones Entel, pero ahora viene todo un proceso también de barrido, de filtrar, en el fondo, lo que no atenta contra la seguridad nacional, que es lo que había puesto como prerequisito, por lo menos, el ministro de Salud, Enrique París, cuando fue ahí a conversar con la Corte Suprema. Así que hay que ver qué es lo que pasó. Eso fue lo que sabemos, que la PDI incautó los correos electrónicos del MinSal, siempre en este marco de la investigación por posibles responsabilidades de las muertes por coronavirus. Así que, insisto, viene con este tema. Yo no sé si alguien podrá sancionar o vigilar, porque hace dos, tres semanas dijo, nos vamos a dar 3 días hábiles. Han pasado 18 días. No sé si... Bueno, que no son muy hábiles, po. La gente del puede ser. 3 días en Mercurio. Claro. Sí, claro. Y eso en Venus. No es mucho más. Y lo cortito que les había dicho, que era el otro titular, es lo que tiene que ver con este proyecto que presentaron hoy día algunos parlamentarios de oposición, liderados por el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet, de este proyecto de reforma constitucional que busca adelantar para el 11 de abril del 2021 la elección presidencial y la parlamentaria. Lo que ellos dicen es proponer un gran acuerdo democrático, por lo que consideran un paso necesario para legitimar el sistema democrático y la crisis social del país. Ahora, parece que no hay mucha agua en la piscina, a pesar de que aparecieron voces muy raras, ¿no? Como Marco Enrique Ominami hablando y con Guillermo hoy día en Antofagasta, los dos apoyando a un intendente, pero uno dice, perdóname, pero ya... Ya, vuelve a las películas. Vuelve a las películas, ya. Es el peligro que la gente de la televisión termine en la política. Sí, si sabemos que Florcita Motúa va a sacar un disco después, sabemos. Igual que Labra, si sabemos que viene Sol y Lluvia en vivo, ya, si lo cachamos. Ya, qué pena más grande. Oye, ok, vamos a ver en qué termina esa iniciativa. Gracias, Miguel. Oye, y tenías lo de la ley de pesca con Hoffman, supongo, ¿no? Por ahí. ¿Con sus amigos? ¿Con sus amigos? Sí, ¿está lo guardado? Es que ¿qué es eso? ¿Es un audio? ¿Es un audio con sus amigos? Sí. Pepa. Tiene compadres, no, ni siquiera amigos. Bueno. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. ¿Ya formas parte de la comunidad fanática del audio? Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com y celebra con nosotros el 2, 3 y 4 de diciembre en Podcast Fest Latam 2020 con podcast, conversaciones y buena música. Presenta Isa Intervial, conexiones que inspiran. Estás conectado a la reunión 1000 del día. Hoy, deja Marcelo atrás la hora punta. Entra en la hora Valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora. Nos vamos a la pausa y viene Loreto Gatica. Cuidado, ojo. Bien. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Una presentación de Cuprum, queremos verte crecer, y Castillo de Molina. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie, Kia, siempre contigo, y WOM, nadie te da más. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer.

de alguna manera. Y dentro de eso, entonces viene la paltita molida, el tomate y la mayonesa de papa. Que además era muy divertido porque ahora ya se puede comer en el local, pero si tú pasabas por la Plaza de Armas hasta un mes atrás, los veías a todos sentados comiéndose el completo, que es el completo popular de el Portal. Qué bueno. Y yo el hot dog tengo que decir, el completo para mí es una mezcla fantástica, es muy sabrosa, pero para mí siempre ha sido incómodo de engullir. Es que lo que pasa, mira, es que aquí, bueno, ahora no está, pero la gracia es que está el maestro Milla, que lleva más de 40 años en este local, que se llama don Epifanio Milla Pan, que ahora lo están cuidando y que no ha vuelto. Y la gracia es cómo te arma el completo. Por ejemplo, la mayonesa de papa está solo puesta en un lado, cosa de que sea más fácil equilibrarlo. Y aquí, por supuesto, está el completo XL, que como tiene más pancito, hace que igual se sea más difícil que se te eche. Queda más cubierto. Ahora, claro, hay que decir sí, que si no se chorrea, no es completo, pues no es sándwich. Sí, no, es verdad. Tiene que tener este cuento además. Y aquí la versión gigante del completo italiano cuesta 2.710, la versión popular 2.400. Y además tienen otro invento que es maravilloso, que son las pizzas al corte, pero que aquí son con de todo. O sea, es la pizza, pero como la tradicional masa de molde, que es más gruesa, esponjosita, que viene con una base de queso, de tomate y de aceituna, y sobre eso tú puedes pedirle churrasco completo, por ejemplo, que cuesta 6.000 pesos y que además de esta base te lleva el churrasco con tomate, con palta y con mayonesa de papa encima. Ese es más fácil de comer, ese no se chorrea. No, por supuesto. ¿Y cuánto más o menos es como un cuarto del círculo? Es como un cuarto y en verdad cuesta comerse el pedazo completo, cuesta 6.000 pesos y como que a la mitad uno ya va ahí como que te está costando. Bueno, es que igual uno se come el completo antes, hay que decirlo, si uno va por la ansiedad, digamos. Yeah. Y hay que decirlo. Y también está la del lomito Portal, que cuesta lo mismo, pero en vez de churrasco tiene varias lonjas de lomito, pasas por la planta, entonces quedan como jugositas, medias doraditas, con la paltita, con el tomate y con poroto verde, que es muy bueno también. Es como un verdadero sándwich de la pizza. Oye, ¿y una buena terraza? No tiene terraza. Esto es interior y siempre está la Plaza de Armas, que uno puede ir a comerse su pedacito y sentarse ahí, ver pasar a la gente, sí. Pero al lado sí está el Ravera, que es de los mismos dueños, que ahí te puedes comer un completo, pero sin la mayonesa de papa, puedes pedirlo igual. Y ese sí tiene algunas mesitas afuera. Prontamente igual están peleando como con la municipalidad, o están pidiendo permiso para poder instalar unas mesitas en la Plaza de Armas, que sería fabuloso. Sí, porque por estos lados hay buenas terrazas. Sí, pues. Yo. Eso mismo, ¿cierto? Así que, bueno, también te puedes comer la pizza completa, la de churrasco. Esa cuesta 25.880, pero en verdad con un pedacito gente estamos. Ellos dicen que como para cuatro, pero yo encuentro que para cinco igual alcanza. Bien, mega contundente, con una cervecita helada, está lindo el Portal. Está bueno. Está buenísimo. Ya, vamos a una canción y nos sigue contando de clásicos. Me dio hambre, que te se digo. Pueden revisitar. Ojo, cuidado. Cuidado con lo que está pasando. Get me wrong, ain't gonna do you no harm. shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime because you're mine. Sex bomb. Ahí estaba el tigre de Gales, 80 años cumplidos el tigre Tom Jones. Ya, nos mantenemos en el centro, ¿para dónde nos vamos ahora? Nos vamos a otro clásico que si bien no tiene terraza, tiene una de las vistas más espectaculares de Santiago. Hablamos del Giratorio, el restaurante que... ¿Existe? Existe desde 1981, el mismo año que se construyó las Torres Santa María. Está en el piso 16 de Avenida Nueva Providencia, 2250, como entre Suecia y Lyon, más o menos. Y además es... ¿Y el sigue, único da, sigue dando vuelta todo el rato? Gira dando vuelta, tiene los tres motores abajo, da vuelta y es el único con estacionamiento privado y gratuito de Providencia. ¡Oh! Excelente. Oye, para, y está abierto. Está abierto, sí, ya abrió, porque además como tiene techos altos y tiene una distancia social en verdad súper adecuada, así que funciona perfecto. En el piso 16, bueno, según cuentan, en un principio se veía hasta el Omnium, por el momento, o sea, la vista no se ha perdido, aunque uno se encuentra con esa torre aquella, ¿no? No se ve hasta tan allá, pero sigue siendo el Giratorio y sigue teniendo una carta bastante clásica, pero también como con innovaciones y con platos que no se, Lorito, pueden cambiar. Ya, te puedo hacer una pregunta más bien técnica. Yo nunca he estado ahí, menos... ¿Pero cómo no he estado en el Giratorio? No, nunca he ido. ¿El movimiento es perceptible o uno no se da cuenta y realmente, oh, mira, ahora estoy mirando por otro lado? Ah, uno ve cómo va avanzando. Sí, lo que pasa es que los tres motores se demoran como cerca de 90 minutos más o menos en dar la vuelta, depende de la velocidad que le pongan. Ahora anda despacito, así que entre 60 y 90 minutos tú das una vuelta de verdad de 360 grados. No es que se te devuelva la comida. Claro, no. Así que lo alcanza a dar la vuelta completa perfectamente a la hora de almuerzo, o también en un almuerzo haz toda una vuelta ya. Totalmente. Son entre 60 y 90 minutos, así que alcanza perfecto. Para mí, si ya estamos hablando de vintage y de clásico, el almuerzo siempre parte con un pisco sour y unas machitas a la parmesana, que aquí cuestan 9.900 y que tienen como una bechamel muy suave, con las machas blanditas, muy rico. Y hay un plato también que no han podido sacar, este es más o menos caro, pero hay que pensar que no pagaste el estacionamiento, así que se amortigua. El filete giratorio, este cuesta 15.800 y la gracia es que es un filete bien jugoso, que viene además relleno con jamón acaramelado, también jugosito, mozzarella en una reducción de cabernet con unas papitas salteadas. Yo pensé en ti y me lo comí con arroz y funciona perfecto, Marcelo. Hay que decir. Claro, pues ese jugosito. Sí. Ese jugosito, claro. Oye, hay que ir al giratorio. Y tiene lo mismo esto de la separación sanitaria, o sea, del aforo y todas estas cosas. Sí, tienen el aforo, sí. Y las mesas, de hecho, son súper grandes. Entonces, como que al otro tú lo ves como a distancia también. No, ah, está. La, sí, la distancia. Oye, pero es como súper adecuada. Quiero volver a la carta. La distancia es el olvido, pues. Sí, sí. Como, y es como el viento. Un poquito. Es como el viento. Oye, quiero volver a la carta. Tú dices que no la han podido sacar. ¿La carta del giratorio es la misma hace mucho tiempo? Por ejemplo, el que yo te, el filete, ese lleva por lo menos 10 años, igual que las machitas a la parmesana, pero hay bastantes platos nuevos, por ejemplo... ¿Quién es el chef? ¿El chef el mismo o lo han ido cambiando? No, lo han ido cambiando igual, pero más o menos la esencia es la misma. Hay un risotto de camarones, que eso también es bueno y está súper rico, que cuesta 14.800. Hay un siempre se puede pedir, otro de los como clásicos acá, es el pescadito del Fuy, que es un pescado... grillado, pero que en el fondo uno elige si quiere salmón, si quiere albacora, si quiere congrio. A mí esta versión me gusta mucho con congrio y que viene con una salsa de camarones, como acompañado con un arrocito silvestre que tiene como un toque crunchy entre medio. No, muy rico, muy rico. Y bueno, también por ejemplo el pescado cardenal, que es otro de los clásicos, que también uno elige el pescado con que lo quiere y que viene salteado en unas salsas de ostras con un quinoto de marisco, que es como si fuera arroz, pero quinoa en este caso, pero súper cremosa, como con una reducción de marisquito y un pedacito así de pulpo grillado encima. Ese está muy bueno también. Oye, ¿dónde, por dónde uno entra al estacionamiento este periodo? Es por Avenida Providencia 2250, es un subterráneo. Igual es aconsejable hacer la reserva y ahí te dan bien las explicaciones, pero es Avenida Providencia 2250. Y como ya estamos hablando de vintage, aquí hay que terminar de todas maneras con los Celestino, que son estos panqueques que además aquí vienen como con una capita de caramelo, más azúcar flor, calentito el manjar y por supuesto el helado de vainilla que lo acompaña. Lógico, como debe ser un Celestino. Qué bueno. Ya, puro, que se precie de tal. Me acordé del tipitap, ¿eh? Que también tiene una cosa así tradicional. La carta es la misma hace 40 años y que tiene unos buenos Celestinos también. Y unos chacareros maravillosos, hay que decirlo. Sí. Barros Luco del tipitap. Sí. Está en el mismo rango de restaurantes clásicos que llevan muchos años. En el caso del tipitap, además, se expandió con un montón de locales. Claro, es pero una franquicia. Pero sigue manteniendo la misma calidad, que eso se agrade. Ya, ¿y qué más? Bien. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a una pastelería que se llama Pastelería Doña Peta. Esta queda en 10 de julio. ¿Ya? Doña Peta. Y tiene Doña Peta. No era el vamos a seguir con nuestros avisadores luego, Marcelo, así que te pido, por favor, un poco de discreción. El Peta, ¿te acuerdas del Peta? Sí. No será el mismo, ¿no? El ministro. No, esta es una señora. ¿Esta es una señora? Parece cambiado de sexo, uno no sabe. No, para nada. Esto es una pastelería que tiene más de 50 años en Avenida 10 de Julio 111. Y bueno, que la gracia es que también tiene unas mesitas atrás, pero esta era una pastelería que toda la gente del barrio iba y se iba a cerrar. Entonces llegó un vecino y dijo, no, por ningún motivo. Y lo lindo que tiene esta pastelería es que si tú entras es como si fuera la casa de Doña Peta, pensando en que es una señora como de 80 años. Entonces tiene como los mantelitos así como bordados a crochet, las pesas antiguas, ahí uno puede probar estos típicos pastelitos borrachitos que ya casi no se ven, que son de masa con harto coñac y con crema chantilly arriba, los berlines maravillosos de toda la vida, las empanadas de queso también, de esas típicas de masa de como de hojaldre con harto queso chanco adentro. Esas cuestan 1500, o las clásicas de horno. Bueno, los berlines siempre fresquitos, esos cuestan 800 pesos y pueden ser con dulce membrillo, con crema pastelera o con manjar. Así que es una linda visita, por supuesto, los calzones rotos. Y aquí además uno puede pedir que te hagan los clásicos tapaditos y los canapés, como para el aperitivo. Para llevarse a la casa. Para la celebración de aquel bautizo, de aquel de Jesús. Claro. O un aperitivo antes del almuerzo del domingo, ahí con pollo pimentón, con huevo jamón, por ejemplo. Así que Doña Peta, en Avenida 10 de Julio, 111. Mira qué bueno. Excelente. Vamos a una canción entonces, sí, de Peta. Peta Boys. Peta Boys. Mira qué linda. No es. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Bueno, aquí está el completo, Gatica. Nos quedan algunos segundos. ¿Queda algún local por ahí? Sí, queda el maravilloso Pollo Caballo, que por supuesto abrió en 1976 en Vivaceta, por eso el nombre, porque estaba cerca del Club Hípico. Pero yo tengo que decir que para mí el regalón, el favorito, y donde me he comido el mejor bife a lo pobre de la vida, es el de Avenida Mata, que queda en Avenida Mata casi con Madrid, Avenida Mata 379, y que es un local por de verdad donde no pasa el tiempo, que uno va como en la cuadra y ya siente el olor al pollito, a las brasas, maravilloso. Que también ahí uno puede comer un pollo, el coñac, maravilloso. El bife chorizo este que a mí me encanta, que viene a lo pobre, cuesta 13.490, pero es una carne, pero así blandísima, jugosa, con esta cebolla, esta pastita, los dos huevitos duros ahí, o sea, perdón, con esta yema, pero así que cero dura, sino que cremosita para untar la papa frita, una cosa muy maravillosa. Ay, oye, y tú dijiste que el bife es bueno ahí y no es de puro pollo. Es maravilloso. No, pues tienen el pollo asado a las brasas, que cuesta desde 3.950, que es una maravilla, de piel así crujiente y carnecita jugosa, que puede venir

Prohibida su venta a menores de 18 años. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Siempre hay salvoconductos para disfrutar de la tarde de la 102.1. Junto a Marco Silva y Marcelo Comparini, ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. Hola, ¿cómo están? Ya estamos listos y preparados. Animoso. Sí. La habíamos dejado lanzado primero, que tenía que ver un audio con la diputada María José Hoffman de la UDI, pero lo primero, me quiero tomar un minutito para hacer un servicio de utilidad pública. Dale. Sobre un video, un audio que ha estado rondando por redes sociales, por WhatsApp, y que tiene como protagonista a Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela. ¿Para qué me voy a dar tantas vueltas? Este es el audio que ha estado rondando, que lo hace en un punto de prensa cuando ella se está refiriendo a la situación del coronavirus en su país. A ver. Buenos días. De acuerdo a lo que decretó el presidente, corresponde a la semana libre. El virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo. O sea que estás libre, pues puedes salir a la calle, no vas a tener problema de contagio ni nada, porque ellos firmaron un convenio con ese virus. Ya. No puedo creer. ¿Pero esto fue ahora o fue hace tiempo? No, bueno. Pero ojo, por eso yo decía un servicio de utilidad pública, esto es una fake news. Esto empezó a rondar ayer en redes sociales. Uno puede ver entre el ocio y el talento que tiene mucha gente para los temas audiovisuales, porque efectivamente este es un video donde aparece Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, pero ella está hablando sobre el tema de comprar la vacuna rusa contra el COVID-19, y claro, como la mayoría de los puntos de prensa se dan con mascarilla, uno ve a una persona que se está moviendo, que está gesticulando, pero no ve si efectivamente coincide con el movimiento de los labios. Le pusieron la voz, es otra, es de otra persona. Ahora, la voz es idéntica, es una especie como de Kramer o de mujer, no sé, de Venezuela, está que buena. Claro, que la hizo y hizo que el video saliera tan bien. Incluso muchos medios, yo no sé la situación cayeron de los medios de comunicación en Venezuela, pero muchos medios picaron el palito, algunos indignados por decir como casi como, pero qué ignorante, cómo cree que puede firmar un convenio con el coronavirus, y otros como también mofándose de la situación, y otros claro, pero de verdad, a mí por ejemplo me ha llegado fácil 3 veces al WhatsApp, y algunos preguntándose en serio, ¿quién denunció que era una broma? ¿La propia Daisy? El virus, pues. Sí, el virus. Claro, el virus dijo, ojo, yo no he pactado. Oye, yo no he firmado con nadie, ojo. No me he vuelto buena persona tampoco. No, porque al final ahí el ojo crítico de varios medios de comunicación, pero internacionales, ojo, ni siquiera venezolanos, que se dieron cuenta que ese video era de correspondía a otra situación, que a otro audio, ya, otras cosas. A otro. Muy parecido. Oye, ojo, a lo que hablamos en, Miguel, sí. Pero apareció Maduro en un programa de radio mostrando la molécula contra el virus, que neutraliza el virus y saca de una cajita, bueno, como una cuestión, así como una cápsula, y uno dice, pucha, como lo engañaron. Qué pena, que parece estafa telefónica, así como, oye, no falla, no falla. Qué terrible. Sí. Para empezar, de lo malintencionado o si fue humor, yo quiero felicitar a esta persona que lo hizo. Me acuerdo que al principio también caí porque el video está muy bien hecho. Ahora nosotros solamente escuchamos, pero oye, Miguel, todo calza perfecto. Sí, me acordé de hace unos 5 años que una autoridad en cerca de Córdoba, en Argentina, donde hubo un temblor muy fuerte, decretó que su pueblo estaba libre de temblores para que la gente no tuviera miedo. Como mira, decreta, oye, yo acabo de firmar un decreto que no hay más temblores, así que no se preocupen. Y la gente dice, puta, menos mal, volvemos entonces a nuestras actividades. Gracias. Y salvó la situación así. Bueno, ya. Ok. Ya, ¿y qué más tienes? Ya, el segundo era el que ya hacía alusión Marco Silva al comienzo del programa. Y que tiene como protagonista a la diputada María José Hoffman de la UDI, cuando ella está dando su mensaje a los pescadores artesanales, donde ya les comentaba este debate por la nulidad de la ley de pesca o ley Longueira. Ella, bueno, ella dice lo siguiente. Quiero que mi intervención, poder dirigirme por su intermedio a mis pescadores. Yo soy diputada primera mayoría en un distrito pesquero, donde hay muchos pescadores artesanales. ¿Y saben por qué? Porque les digo la verdad. A Cristian de San Antonio, a Carlos de Cartagena, a mi compadre Pancho del Quisco, a Jorge de Algarrobo y a tantos otros que he ido conociendo como diputada de San Antonio, del Litoral Central y en esta última ocasión de Valparaíso hasta Concón. Sé lo que sufren cuando se les acaba la cuota, sé la precariedad con que trabajan, he salido a pescar con ellos, sé las carencias materiales que viven y sé que necesitan mucho apoyo. Ya, eso más o menos. ¿Cuál es la polémica? ¿Por qué es compadre y bueno, por qué salió a pescar con ellos? Es madrina del hijo de él, o al revés, él es padrino del hijo de Pepa Hoffman. Ahora, salir a pescar es una actividad muy para la paciencia, para cultivar la paciencia. Pero esto son pesca a las 4 de la mañana, ahí, ¿me entiendes? Y le decís, compadre, yo... Pero para, la polémica acá es que no le creen que sea comadre o compadre. La no, polémica, que... no, era un chiste, pero si no lo entendí, está bien, Marcelo, sí. No, o sea, no todos tenemos que reírnos, sí. O sea, da todo claro. Para que se puedan... No sé, ha sido comentario durante toda la jornada, de hecho, la cantidad de memes que yo he visto de María José Hoffman pescando... pero notables, claro, y lo que no más tiene mucha credibilidad tal vez la diputada es eso, como he salido a pescar con ellos, es como que la gente no le cree y hoy en día, bueno, lo que hemos comentado, cualquier cosa que diga, cualquier persona va a ser objeto para que te pongan en la plaza pública y se rían de ti. Sí, es lo que decíamos ayer, está difícil. Ahora, claro, ella se cuidó de decir solo los nombres, cosa que no se puede ir a preguntarle a los señores esto, si es que es no, correcto. Ya la policía de Twitter y la policía de Facebook ya partieron, ya deben estar en Cartagena. A ver, identifíquese, Cristian del Quisco. ¿Quién de ustedes es? Y decir, nunca se subió a mi bote. Sí. Así que básicamente ese es el problema, ¿qué van a decir? Sí. Bueno, la pesca milagrosa. ¿Quién no la ha jugado? Muy bien, chao Miguel. Chao, Miguel. Que estén bien. Muy chao. Bien, muy bien. Bien, vamos a una canción pesquera. Mira, la E-I-L-O. Oh, oh. Rock and roll, and she plays it all night. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Oye, tengo varias noticias. Manolito, te voy a pedir que estés atento porque te voy a ir pidiendo canciones. Atento, ayer Manolo. Había pensado hablar de esto, pero lo vamos a hacer hoy día. ¿Te acuerdas de esa canción de Billy Joel que se llama Uptown Girl? Sí. Que es una canción... Bueno, ha vuelto a transformarse... La chica de Barrio Alto. Super, sí, súper éxito en Estados Unidos. A propósito de en la serie The Crown, porque hay una historia que ahora aparece en uno de los capítulos de la nueva The Crown, donde cuando estaba cumpliendo 47 años, entiendo, el príncipe Carlos... No, 37 años. Muy ¡orejotas! Fueron a ver con Lady Di una ópera en el Royal Opera House en Inglaterra, en Londres. Yeah. Y cuando termina una parte, hay un intermedio, la Lady Di le dice a Carlos, voy a ir al baño. Y cuando de pronto se abre el telón... ¿Del 1 o del 2? Claro. No dijo. Ah. Era una sorpresa porque salió del telón y Lady Di había ensayado con un bailarín esta canción y la bailó. Y el público quedó absolutamente enloquecido con ella bailando porque habían ensayado y lo hicieron muy bien. En algún momento salió la entrevista al bailarín de cómo fue el ensayo y todo. Pero para Carlos, pero Carlos se indignó. Carlos le dijo que le había arruinado el cumpleaños porque ahora todo el mundo iba a hablar de su baile y no de su cumpleaños. Oh. Entonces fue una pelea. Y está esto en el The Crown. Y la canción se transformó rápidamente en número uno en Estados Unidos a propósito de esa cuestión. Y de eso paso a otra canción. A ver, Manolito. Mr. Brightside, The Killers, se transformó ayer. Pero Mr. Brightside, The Killers. Háblale al micrófono, porque de repente te vayas. Como que empezáis así hablando y de repente como que empezáis a hablar acá. Ah, perdón. Mr. Brightside. Estoy hablando aquí. De Killers, porque doy vuelta para mirar en la pantalla. Mr. Brightside. Esta canción. No, Brightside. Yeah. De Killer se transformó ayer en la primera canción en superar los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. No. Superando a Despacito. Sí. Recordemos que esta canción fue el primer single, un adelanto de su álbum debut, Hot Fuzz, y que el 2003 llegó a las listas y han pasado, calcula tú, cerca de 20 años. Oh. Y sigue siendo una de las canciones más escuchadas de esta banda de Las Vegas. Es buena canción. Sí. Y unieron a Lollapalooza el año pasado, ¿no? Sí, pues han venido varias veces, creo. Millones, bueno. Es increíble. Increíble. Oye, sí, pues. Y ya que curioso, estamos hablando de los asesinos rankings, del ritmo, ¿ya? Última cosa que tiene que ver con rankings, Gambito de Dama o The Queen's Gambit, la serie de Netflix, se transformó, según el propio Netflix, en la serie más vista de su historia, de la historia de Netflix, en apenas 28 días. En total la han visto 63 millones de personas en este mes que lleva en exhibición. Es un fenómeno que superó a Stranger Things, a todas esas cosas previas. Ahora, el cálculo es 63 millones de personas vieron por lo menos 2 minutos de la serie. O sea, no es que hayan visto toda la serie. Pero igual mucha gente. Muchísimo. Yeah. Okay. Tú ya la viste, ¿no es cierto? Sí, la vi. Y de hecho, ya estoy jugando. Mi hija, que era fanática del ajedrez, yo le había enseñado hace unos años, pero una de mis hijas. Y volvieron y ahora me va ganando. Vamos, 8-7 me va ganando ella. Ah, están en un campeonato. No, y juega todos los días y me derrota, ¿no? Es bien. Obvio, curioso. La mente más despejada. Tú sabes que yo juvenil. Fui campeón nacional 2 años seguidos, entonces no es menor, ¿ah? ¿Eh? No es menor el tema. Seco al caballo, te decía. Sí, pues. Es como el príncipe Carlos, después, ¿quién brilla? Ah. Ahora, lamentablemente para Netflix y por el negocio, ¿no? Es una serie que como que termina redondita, no tiene posibilidad de como una segunda temporada, sería absurdo. Ah, pero claro. Podría una segunda temporada que ahora le gusta las damas. Claro, puede ser. Y después Metrópolis. Las damas chinas, una cosa la así. La tercera temporada es de Lugo. Ahora, claro, el tipo que se llama Scott Franklin es un tipo que tiene muy buen material. Hizo Logan, ¿te acuerdas de esa película de Wolverine? De los X-Men, que está como en el futuro, medio viejo, con el doctor Javier como medio loco. Es muy buena película de superhéroes. A mí me ha rayado. Es muy bueno. Ojo con ese director. Scott Frank, entonces sí. No, bueno, la dirección es clave. Y eligieron muy bien a la protagonista, que da perfectamente el tono, ¿no? Ya, vamos a una canción, ojalá de. ¿Qué tienes ahí, Manolito? Ojalá. Mira, la introducción más larga de la historia. Esto es lo que se llama una previa. Pude ir a buscar un trago, después de conversar, incluso ir al baño, volver, y todavía va a estar sonando el tigiriri y la cuestión. Claro, es una canción nostálgica, ¿no? Porque hace referencia a todas las canciones de los 50, sí, de Rockabilly. Es muy bonita. Es bonita. Pero permite esto, permite la conversación previa. Claro, a mí en realidad uno debería escuchar la versión ya. Corta, pero. Dale nomás, dale nomás. Dale. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo linda momento, canción, Marcelo, ¿no? Qué recuerdo. Oye, el otro día tengo dos noticias buenas para la música chilena, especialmente la música femenina chilena, y noticias internacionales, y eso es más interesante todavía. El otro día, Mon Laferte se llevó un Grammy, los Grammy Latinos, y se transformó en la artista chilena que más Grammy ha ganado, 3, y todos estábamos muy contentos, y ahora se supo de que Cami Camila Gallardo, pero ahora todo el mundo conoce como Cami, está nominada a los Grammy, punto, en la apartado artista latino alternativo, de rock latino alternativo. Y yeah, ya está nominado, está con Fito Páez, que se ve con otra gente en el... Es fantástico, una super cantante que tiene mucho éxito en Chile y que ahora también está, entonces, en muchas partes de Sudamérica es lo mismo. Y el otro... otro elogio para una artista chilena es para Anita Tijoux, que lleva ya una trayectoria importante, sí, y pues que la BBC, ni más ni menos, la eligió como una de las mujeres inspiradoras en este 2020. Esto ¿como a propósito, ¿como... sí, como artista, a propósito bueno, de sus bien. Letras que tienen que ver con el feminismo y tienen que ver con la denuncia de deficiencias sociales y culturales. Y está entre las 100 mujeres inspiradoras de este 2020 en el planeta, elegido por la BBC. Así que dos distinciones realmente fantásticas para mujeres artistas chilenas. Mira, me parece fascinante, que estaba pensando en las últimas composiciones de la Anita Tijoux, porque sacó Una Hora para el Estallido, ¿no?, que tenía que ver con todo el movimiento, pero antes había sacado una serie de cuestiones que de canciones, perdón, que eran muy parecidas al tono de ahora, pero para la serie Bala Loca sacó una, y que ahora se volvieron súper populares en Spotify porque calzaba justo la letra, ¿no? Entonces es como, claro, no sé, a mí ella me gusta mucho, me gusta mucho como, no solo como rapea, sino mujer, también como canta, ¿no? No, como todo. No, en un artista sublime. Oye, y en otro ámbito, pero de un creador, este es un científico, pero que se ha transformado en un superventa en el último tiempo, ahora que se acerca la Pascua, sale a tiempo, no como otros libros que lamentablemente no lo van a hacer, un nuevo libro de José Massa. Oye, que, pero ¿qué le hace este señor? ¿Qué hace? Bueno, tiene que vivir, que vivir, y es nuevamente un libro mucho, Marcelo. Con objetivo niños. Se llama Marte, la próxima frontera para niños y niñas. Con entonces un lenguaje para que los niños lo entiendan y se entretengan, con todos los conocimientos, todo lo que saber de Marte, la distancia, los viajes a Marte, las posibilidades y todo eso, pero con buena gráfica, con buenos dibujos. Recordemos que su último libro, Somos Polvo de Estrella, también estaba destinado a que lo leyera niños y adolescentes. Así que José Massa, estrella, José super Massa. Rock. No, y va a ser constituyente. Y la gente quiere que sea constituyente. Dale, está listo. Bueno, Marcelo, realmente ya se nos va el tiempo y tenemos que ir con nuestros amigos avisadores, que por suerte inundan nuestra pauta con muchas menciones y estamos felices por eso, Principal presenta su nuevo fondo para inversiones de alto patrimonio. Te invitamos a invertir en el nuevo fondo Principal Real Estate USA con toda la asesoría de nuestros expertos. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Adelanta tus compras navideñas y obtén de 10 a 50% de descuento pagando con tu tarjeta Mastercard sin contacto los días lunes, martes y miércoles en Mall Parque Arauco, Arauco Maipú y Arauco Outlet Buenaventura, del 23 de noviembre al 2 de diciembre. Infórmate más en mastercard.cl. El audio nos mueve, nos emociona, nos conecta. Ven a celebrarlo en Podcast Fest Latam 2020. 3 días para hacer volar tu imaginación con podcast, con conversaciones y buena música. Te puedes inscribir gratis en podcastfestlatam.com. Una presentación de ISA Intervial, conexiones que inspiran. ¡Arriba el audio! Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Bueno, viene Un País Generoso con Berni Núñez y Iván Guerrero y nosotros nos vemos mañana. Hasta Marcelo, mañana, chao. Un gusto servir contigo, Nos vemos. Como siempre, hasta mañana. BCI, Valor Pyme, Cuprum, queremos verte crecer, Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno.